Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Diana González. Estamos una semana más en Blogueando, aquí en Oiz Radio. Ya saben, vamos a navegar por internet y buscar, bueno, pues mucha información sobre un tema concreto, porque hoy en día es muy fácil, ¿no? Casi convertirse en un experto sobre algo que no tenemos ni idea gracias a los blogs, esos diarios, esas entradas que podemos encontrar en internet sobre personas expertas en un tema, pues que nos dan su punto de vista o nos enseñan a través de una forma didáctica en la web. I tried to live alone. Ya saben, he sido mamá hace poquito y hoy vamos a hablar de la lactancia materna porque, bueno, muchas eran las dudas que a las mamás primerizas nos surgen cuando estamos casi a punto de dar a luz y, bueno, también fue mi caso. Yo quise saber un poquito más acerca de este tema, iba a las clases de preparación al parto y aunque la matrona nos dio las primeras directrices, yo tenía una serie de dudas que quería resolver. Y, bueno, pues para mi sorpresa encontré muchísima información gracias a diferentes blogs en la red y me he traído, pues, como no, a una mamá experta para que me eche una mano y me ayude, ¿no?, en este tema de la lactancia. Buenos días, Maripaz Pedros. Buenos días, Diana. No podía hablar de maternidad sin ti. Bueno, yo ya tengo un poco más de experiencia, pero bueno, espero aportar un poquito de lo que ya sé. Bueno, la radio fue mi fiel compañera durante mi baja de maternidad, así que esperemos que haya alguna mamá primeriza o no que esté ahora mismo escuchando la radio y si su bebé se lo permite, bueno, pues pueda saber un poquito más de la lactancia materna hoy con nosotros, aquí, en Blogueando. Bueno, pues como todo el mundo, cuando quise saber qué nos contaba internet acerca de la lactancia materna, me fui al buscador de turno, introduje las palabras lactancia materna y, bueno, aluciné de la cantidad de resultados que encontré, Maripaz. Una de las primeras páginas que yo visité, lo hice directamente, pues no, porque me llamó muchísimo la atención el nombre de la web, La Liga de la Leche. ¿Qué te parece? Bueno, pues que la verdad es que cuando Diana me dijo que íbamos a hablar hoy de este tema, bueno, pues la verdad es que te metes en el buscador de Google y todo, hay mogollón de blog hablando de este tema de la lactancia materna y, bueno, si quieres empezamos a hablar un poquito de todo lo que hemos encontrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les voy a hablar en primer lugar de esta página web, la de laligadelaleche.es. Es un miembro del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de UNICEF y mantiene relaciones de trabajo con la Organización Mundial de la Salud. Es además el miembro fundador de la Alianza Mundial a Favor de la Lactancia Materna y, bueno, pues en su página web podemos encontrar desde preguntas frecuentes respecto a la lactancia materna, también grupos de apoyo que hay alrededor de todo el mundo para apoyar a las primeras mamás y, bueno, cosas como las 10 claves de la lactancia materna, ¿por qué dar el pecho?, ¿por qué no? Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud que los 6 primeros meses de vida de cualquier bebé es el alimento único, ¿no?, y el ideal para todos los bebés, ¿verdad, Maribaz? Sí, la verdad es que si tú te metes en internet, bueno, aparte de lo que ya te diga el pediatra y la matrona, por ejemplo, si te metes en una página que yo he estado buscando, he metido ventajas de la leche materna en un blog que se llama embarazadas.com, pues la leche materna es la que más proporciona al bebé proteínas, grasas, minerales. Aparte dicen que los niños amamantados tienen mejores resultados en los exámenes de coeficiente intelectual, que los amamantados tienen además no tienen problemas en la mandíbula, que tienen menos riesgo de obesidad, o sea que las ventajas son también para las mamás. Mucho. Las matronas nos dicen en esas clases de preparación al parto que hay menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama en las mujeres que han dado el pecho que en las que no. Así que, bueno, aunque esto es una elección de cada familia en cada caso y, bueno, pues como decimos, cada cada persona es un mundo. Aquí encontramos estos diferentes blogs que nos hablan de la lactancia materna y de las ventajas, como dice Maripaz, de por qué dar el pecho al bebé. Dicen que lo primordial para que la lactancia materna sea un éxito tiene que ver con los primeros minutos de vida del bebé. Dicen que después de la primera hora del parto, el instinto de succión es muy intenso, con lo cual, por eso en los hospitales cada día nos ayudan más a que los bebés y las mamás estén durante esa primera hora, bueno, pues piel con piel, tomando contacto, conociéndose, y que el bebé empieza, bueno, pues a succionar para aprender y alimentarse de ese primer calostro, que no es leche. Saben que la leche tarda, bueno, unas horas en subir al pecho de la mamá, pero que con esa sustancia que sale del pezón, bueno, pues ellos ya van teniendo alimento suficiente, y que ese vínculo es vital para que la lactancia sea un éxito. A mí me parece una opción bastante buena para la gente que lo elige. Es verdad que cuando seguimos buscando en todas las páginas sobre la lactancia materna, luego nos encontramos también los problemas que tienen las madres a la hora de desarrollar su lactancia materna. Y de todo esto surgen luego otro tipo de web donde se habla precisamente de la poca duración de las bajas maternales para uh-huh. la gente que quiere tener la lactancia materna, porque según lo que acabas de comentar, lo ideal es durante 6 meses dar lactancia de mamar en exclusiva al bebé, sin aportarle ningún otro alimento. Pero claro, ¿cómo damos de mamar a un bebé 6 meses si las bajas en maternidad son aproximadamente 16 semanas, unos 4 meses. Nos falta tiempo. Bueno, pues hay diferentes movimientos en la RUE para solicitar y reivindicar al gobierno, sobre todo, esas medidas que necesitamos para la conciliación de la vida familiar y personal, y se hacen diferentes movimientos. Hoy, además, podemos adelantar que en Internet podemos seguir el desarrollo de un congreso. Es el congreso que organiza la empresa Suavinex, que está, bueno, pues haciendo este tipo de charlas con profesionales para hablar de precisamente esto, la conciliación y la lactancia materna. A través de Twitter, con el hashtag Congreso Suavinex, pueden seguir de todas las reivindicaciones, todos los temas que se están presentando hoy en ese Congreso Suavinex, y también por Periscope. Así que ya saben, si son fans de las redes sociales, pueden saber todo lo que pasa. Además, a las 2 de la tarde, en el restaurante Bosque de Lobos, en el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza número 63 de Madrid, también hay un encuentro de manos de la directora de ventas de esta empresa, Suavinex, que nos presenta ese estudio sobre conciliación y lactancia. Y bueno, pues todo aquel que hoy pueda asistir, ya sabe, en el restaurante Bosco de Lobos, en el Colegio Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza 63, y el que esté un poquito más lejos, que Madrid le pille, bueno, pues no da tan mano para acudir hoy, a través de las redes sociales de Periscope y Twitter, con ese hashtag Congreso Suavinex, pueden tener las principales conclusiones de esta jornada. Maripaz, ¿qué movimientos encontramos reivindicando la conciliación? Pues mira, hablando justamente de solo las 16 semanas que hay de permiso de maternidad en España, ha habido un movimiento que se llama Mami Concilia, donde se han ido recogiendo durante 2 años en un ebook el testimonio sobre la conciliación de 28 mujeres directivas y ha tenido muchísima repercusión en las redes sociales. Todo este movimiento empezó con una madre que se incorporó de su baja maternal, y justamente cuando se incorporó, pues tuvo problemas en el trabajo y la despidieron. Entonces empezó ese movimiento y durante 2 años ha recogido en 8 ebooks, incluido un especial de la lactancia materna, o sea que se puede descargar en internet. Pero de aquí surgió otro movimiento que también era dirigido a los papis, uh-huh. que no nos podemos olvidar de ellos tampoco. Claro, porque la maternidad es cosa de mujeres, pero la familia está formada por más miembros, y los papás también tienen derecho a estar con sus bebés. Y de ahí surgió el movimiento también Papi Concilia, que es también un especial directivos donde se cuentan los testimonios de directivos que realmente han puesto puesto su familia prioritariamente antes que su trabajo. O sea que son testimonios muy interesantes, que sí que existen conciliaciones de padres directivos, aunque nos parezca muy que no nos lo creamos. Y también se puede descargar en el ebook, simplemente hay que poner en el buscador Mami Concilia y ya te sale el movimiento y puedes empezar a ver los pues un poco todo lo que la fecha de lanzamiento del Papi Concilia Directivos ha sido justamente este 25 de abril, o sea que con motivo del Día de la Madre se estrenó el ebook para que se pueda descargar y podamos leer un poco las opiniones de todos los papis. Miles de testimonios de papás, de mamás que cuentan a través de las redes sociales bueno, cómo es su día a día, lo difícil o lo fácil que lo tienen gracias a sus empresas, a sus puestos de trabajo para conciliar su vida familiar con la personal. Y bueno, pues esperemos que de este movimiento surjan desde luego ventajas para todos aquellos que quieren formar una familia. Miles de dudas nos surgen a esas mamás primerizas cuando nos enfrentamos a la lactancia, cuando va a llegar nuestro bebé y queremos apostar pues por amamantarlo nosotras mismas. Muchas son las páginas web que he encontrado en internet hablando de este tema y bueno, pues vamos a recomendar algunas. Vamos a hablar de e-lactancia.org, e-lactancia.org. Detrás de esta página web están los profesionales del Hospital de Denia en Alicante y la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna. Me ha parecido, Maripaz, una de las páginas web más interesantes porque sabes que podemos consultar los medicamentos que podemos tomar estando o dando el pecho. Ya saben que bueno, durante la lactancia la mamá tiene que cuidarse, por supuesto los médicos recomiendan no fumar y no ingerir alcohol porque todas esas sustancias pasan a través de la leche al bebé, pero a veces bueno, pues por problemas de salud las madres tienen que tomar algún medicamento. Durante el embarazo sabemos que solo podemos tomar paracetamol como mucho, pero cuando una ya está dando el pecho, por ejemplo, el ibuprofeno se puede tomar, pues sí, y en esta página web e-lactancia.org nos hablan de esa compatibilidad de la lactancia con 19.497 términos, con qué medicamentos se pueden seguir dando el pecho, con qué no, y bueno, pues me parece una de las opciones más interesantes, ¿no? Sí, yo creo que además siempre hay que tener mucho cuidado en todas las páginas que buscamos en internet porque siempre tenemos que ver que tengan una base médica importante, porque luego, claro, hay muchos blogs que son un poco unas recomendaciones de gente que no tiene ninguna base científica. Entonces creo que hay que mirar también y elegir muy bien las páginas donde tú puedes mirar cosas así. Claro, porque son temas de salud, entonces no vale el consejo de cualquier persona, sino de profesionales. Así que esta página e-lactancia.org, ya saben, detrás están los profesionales de la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna y el Hospital de Denia. También, como decíamos, la Liga de la Leche.es, que está asociada a UNICEF y esas asociaciones no gubernamentales que tienen que ver bueno, con temas de salud y la Organización Mundial de la Salud. Pero, por supuesto, hoy en España, Maripaz, contamos con muchas marcas de productos que tienen que ver con la lactancia y la alimentación de los bebés. En este caso, vamos a hablar de esta marca concreta, de Suavinex, la que organiza el congreso que se está celebrando hoy en Madrid. Y, bueno, tiene tiene dos páginas web, el club de las madres felices.com y disfrutodemilactancia.com. A través de estas dos páginas web, bueno, pues podemos encontrar preguntas frecuentes que nos hacemos las mamás empezar con la lactancia, y bueno, podemos conocer las respuestas a preguntas como ¿por qué otras razones mama un bebé?, ¿cómo reconocer si el bebé está lleno?, ¿cómo son las tomas del bebé?, ¿si son iguales las de la noche durante el día?, ¿si se necesitan ropa interior especial durante la lactancia?, ¿cómo debe cuidarse una mujer el pecho que está amamantando? Y bueno, también recomendaciones a la hora de conciliar. La baja de maternidad se termina a las 16 semanas. Uh-huh. Según los convenios de las diferentes empresas, podemos optar por coger la lactancia acumulada o de forma normalizada hasta que el bebé cumpla 9 meses. Pero nos dicen los expertos que volver al trabajo no significa tener que dejar de dar el pecho. Se puede seguir dando el pecho aunque uno tenga que salir a trabajar y esté fuera de casa mucho tiempo. Consejos para extraer la leche de forma manual, con aparatos eléctricos, para mantener y congelar la leche, porque sí, señores, se puede congelar la leche y que otra persona dé del alimento al bebé cuando su mamá está trabajando. Todas estas preguntas las encontramos a través de estos diferentes blogs. Por ejemplo, en disfrutomilactancia.com, esta página de Suavinex nos recomienda los diferentes extractores para poder extraernos la leche cuando estamos en el trabajo, ya decimos, de forma manual o eléctrica. Si tienes la disposición de un enchufe y de una sala en la que poder sacarte la leche cómodamente, pues puedes optar por estas dos opciones, y a través de diferentes envases de productos puedes almacenar la leche para posteriormente administrársela al bebé o incluso congelarla para hacerlo semanas después. En el frigorífico, ¿sabes cuánto dura la leche materna, Maripaz? Pues no tengo ni idea, pero me lo vas a contar tú en 2 minutos, ¿no? He descubierto, gracias a estas páginas, que durante 4 días podemos almacenar la leche materna en un frigorífico normal para dársela al bebé. A mí lo que me gusta de estas páginas, aparte de toda la información que es un poco ya más importante y científica, es que luego te deriva siempre a los blogs donde las madres cuentan un poco sus experiencias, y es muy relajante y muy divertido pues escuchar, leer las experiencias de las madres primerizas, porque realmente luego muchas veces nos vemos reflejadas en lo que están contando. Claro, una cuando se enfrenta a todo esto le parece un mundo, bueno, pues como yo decía cuando estaba embarazada, esto es como hacer un máster, hay tanta información que uno no sabe, bueno, pues por dónde moverse. Pero a través de los blogs y como dice Maripaz, de estas experiencias puedes compartir tus anécdotas y darte cuenta de que no todas somos un desastre, o que llega un momento en el que todas nos equivocamos, estamos cansadas, o que simplemente hay cosas que nos vienen mejor que otras, pues determinadas marcas que a una nos sienta mejor que otra, hábitos como por ejemplo hay mamás que se extrae la leche con el bebé amamantando, madres que lo hacen justo después de que el bebé amamante, una hora antes, hora después, consejos y trucos que gracias a estas experiencias de los blogs, bueno, pues podemos poner en práctica todas. Sí, la verdad es que son muy interesantes porque te cuentan un poco todos los trucos que los médicos y los pediatras no te pueden aconsejar, pero que una madre primeriza ya más o menos los ha probado y son efectivos. También, hablando de experiencias y de consejos de madres, hay el blog por antonomasia, que es el que, bueno, está creciendo en un número de seguidores, bueno, alucinante en los últimos tiempos, mamás, pero también otros miembros de la familia. Maripaz, hoy hablamos del Club de las Malas Madres, ¿verdad? Sí, la verdad es que el Club de las Malas Madres comenzó un poco con pues una madre que se dio cuenta de que que las madres no son perfectas, sino que son imperfectas, y empezó a contar sus experiencias, pero en tono de humor. Entonces, realmente es un blog muy divertido, donde se intentan cambiar el concepto de Superwoman, que muchas madres la tienen adaptado y que realmente al final no se llega a todo. Y entonces nos cuentan pues muchas experiencias. Por ejemplo, pues hoy la entrada de hoy es el diario de la mala madre, porque entre ellas se llaman malas madres, es busca tu momento y no solo eres madre. Pues realmente es así. Cuando empieza cuando la gente tiene un bebé, al principio piensa que solo se va a dedicar a eso, pero luego ya cuando empiezan a recapacitar empiezan a pensar en que no solo es no solo el bebé es lo más importante, es muy importante, pero no solo es eso. Y dentro de lo que es el blog de las malas madres, han empezado a hacer una campaña que se llama Yo no renuncio, yo concilio, que se ha divulgado por internet y por las redes sociales. Es un poco una reivindicación de todas las madres a que no quieren renunciar a su vida laboral, pero tampoco quieren dejar a su familia abandonada. Entonces, por eso el hashtag Yo no renuncio, yo concilio. Somos un equipo, está muy divulgado y ha salido de esta página, que aparte tiene un libro, que aparte vende camisetas también. Con esos tips, con esos consejos del día, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un blog bastante interesante. Y luego, buscando un poco por internet de artículos, recomiendo leer un artículo del País de Elvira Lindo que se llama Una madre poco ejemplar. Está dedicado justamente cuando ha sido este domingo el Día de la Madre, pues ha salido en el País, y recomienda un libro bastante inspirador, según Elvira Lindo, que se llama Tú no eres como todas las madres. Entonces, bueno, cuenta la historia de una mujer y es una madre poco convencional. Si alguien quiere leerlo y luego llamarnos y contarnos qué le ha parecido el libro. Bueno, pues estamos abiertas a esas experiencias, a esas anécdotas de mamás primerizas o no, que esperamos. Por supuesto, no nos olvidamos de todas aquellas empresas que tienen trabajadores como nosotros por cuenta ajena, que nos ayudan con la conciliación, como esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Les esperamos aquí en Oíd Radio, como siempre, el próximo miércoles, en Blogueando. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far I've come.